güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Bueno, muy buenas noches. Empezamos acá, Gladiador de la Cumbia, como todos los miércoles a las 8 de la noche, para traerte bastante cumbia para que bailes. Y hoy, que está un día espectacular, ahí por fin asomó la primavera, está lindo para destaparse y una gaseosa y escuchar cumbia al palo. Menos yo, que como notarán ahí un poquito la voz, estoy así como enfermucho. Pero bueno, tenía que caerme. La semana pasada venía ahí medio cabizbajo con el tema de la peste y estuve zafando, pastilla, té con miel, así, para tratar de llegar al viernes y al domingo, que fueron dos fechas importantes, sobre todo la del domingo. Pero pasado todo este fin de semana de locos, me cayó la peste con todo. Estamos en FM Radionauta 106.3. Teléfonos para que te comuniques son 451-6917. Y en la operación técnica, hoy con nuevo look, más prolijo, el Pulpo Lesiani. Decía fin de semana agitado, ¿por qué? Porque el viernes pasado fue la tercera fecha de el Bondi Cumbiero, la tercera parada del Bondi Cumbiero, y estuvimos tocando Los Aguas Sucias y Los Mareados, la banda en la cual pertenezco, y estuvieron tocando Los Cheremeques, un fiestón. La verdad que tengo que decir que el Bondi Cumbiero es un éxito, fueron tres fechas, tres exitazos, tres golazos. Cada vez más gente se copa con todo esto, con esta movida de las bandas autogestionadas y formando un fiestón donde estamos todas las bandas de la ciudad de La Plata que hacemos esta cumbia emergente. Y nos hemos juntado para hacer todos los viernes de octubre un fiestón en Guajira Bar. Iba a decir Guajira Arte, como tiene el Facebook Guajira. Pueden buscar a Guajira en Facebook como Guajira Arte. Metimos alrededor de 200 personas, cada vez más, ¿eh? La verdad que fue un fiestón. Vino Facu Vera desde Buenos Aires a pasar música, un DJ reconocido en el ambiente de la cumbia. Así que un fuerte abrazo para Facu Vera, que estuvo presente y nos hizo el aguante con el Bondi Cumbiero. Y el Bondi Cumbiero sigue, ¿eh? No solamente fue este viernes, el pasado, el anterior, sino que sigue el viernes que viene van a estar tocando Las Cachitas Now y Las Cocas. Así que los queremos a todos ahí presentes. Y como siempre, los videos de cumbia para los que llegan temprano. Y va a estar DJ musicalizando. La entrada, que cuesta nada más que 50 pesos en puerta. Pero un fiestón que ha hecho mucho ruido. La gente cada vez se acerca más y cada vez hay más cosas para hacer con el Bondi Cumbiero. Así que quiero agradecer de corazón a todas las bandas que están participando de este gran evento, hermoso evento y hasta podría decir histórico evento. ¿Sabés que hoy me levanté, me metí en internet y lo primero que veo en el Facebook, en el Facebook, es esta noticia que estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas durante toda la tarde y durante todo el día con respecto a la película de Volver al Futuro? Esta película que, si bien los que la vimos, y seguramente fuimos muchos, marcaba como que cuando Marty McFly, que era el conductor de este coche, que viajaba en el tiempo, en una de sus viajes al futuro, en el auto, en el DeLorean, decía la fecha de hoy. Entonces estuvieron por todos los medios jodiendo con el tema. Hasta el Diario Popular sacó una tapa relacionada con este evento, que hoy era el día que marcaba el auto de Volver al Futuro. Entonces no sé por qué estaba pensando en eso. Ya en un momento, viste, cuando lo ves una, dos, tres veces y bueno, cortemos con el Volver al Futuro y con la noticia del día, dije, voy a hacer un Volver al Futuro de la cumbia acá en Gladiador de la Cumbia, obviamente. Y no como veníamos haciendo con los discos memorables, sino vamos a hacer otra cosa y vamos a mostrar las bandas desde sus principios hasta qué está sucediendo hoy en día. Y podemos ver sus cambios notorios en lo musical, en las letras, en muchas cosas. Entonces dijimos, más allá de aprovechar este furor que hubo hoy con lo de Volver al Futuro, dijimos, bueno, vamos a meterlo acá en Gladiador de la Cumbia, vamos a hacer algo distinto hoy, antes de que se venga la columna de Oscar Benítez sobre la cumbia emergente. Y para que sepas de qué te hablo más o menos, y vamos a ir escuchando bastante música el día de hoy, vamos a arrancar con una banda ícono en la movida tropical argentina, que se llama Mar Azul. Poneme el primer tema, mira, tiene número uno. Todos nos acordamos de esto. Estamos escuchando Yo Tomo Licor. Una banda que ha marcado un antes y un después en la cumbia argentina. Esta banda que comienza ya por el año 1992, de más te diría algo, mucho antes empezó a surgir y a formarse a Mar Azul, con Miguel Danibale, que es el cantante y la voz, que venía de cantar tangos en realidad, pero su primer disco es Amar Azul en 1992. Esto que estamos escuchando ya es Dime Tú en 1996, pero de los temas que hicieron conocidos a Amar Azul. Entonces vamos a pasar un tema de ese disco y un tema de lo último que está sonando de Amar Azul de este año, fresquito nomás, una versión de Luna de Miel. Así que vamos ahora a escuchar dos temitas de Amar Azul. El que viene es Explícale, de este disco del año 1996. Y ahora después, 2015 nomás, 16 años después, o no, 14 años después. Estoy bien con la fecha. Amar Azul, sonando Luna de Miel. Pulpo, mandale mecha.

sobre ti. Salto a la música, entro en tu cuerpo. Cometa Heidi, cúpula y el sueño. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel, dice. Lo que suena ahora es el Chili Fernández con Mi Dulce Niña, viajando un poquito en Gladiador de la Cumbia por el tiempo. Te vamos a traer el Chili del principio hasta el Chili de los últimos tiempos, ¿no? El Chili Fernández, que en realidad se llama Carlos Augusto Fernández, nacido el 26 de mayo de 1984, pasó por bandas como Blue y ahí le dio la pauta para entrar de baterista y segunda voz en Grupo Red, en el tan conocido Grupo Red, que de ahí sale el Chili Fernández. Después se separan y se van a hacer junto a algunos de los músicos de Red, que ya eran, habían hecho amistad entre ellos, Mensajeros del Amor. No sé si se acuerdan, Mensajeros del Amor, hace un montón. Estoy hablando ahí por el año casi 2001, que sacan su primer disco llamado Mensajeros del Amor, que al toque vendieron 30.000 copias y se transformó en disco de oro. Con un tema muy conocido como Él Soy Yo, que es el que vamos a pasar ahora nomás. Y te vamos a pasar el Chili Fernández, Los Mensajeros del Amor. Y te vamos a pasar el Chili Fernández como solista, con una muy linda versión de Paisaje. Así que vamos ahí a escuchar Él Soy Yo con el Chili de chiquito y el Chili de más ahora, de más grande, con Paisaje. Suena así. Amor, Él Soy Yo. Dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa, cuidando el detalle de no ser la rutina. Él que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar. Porque él que te trata como siempre soñaste, al que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque él solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco. Porque hay en tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones. Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar, no es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad. Él soy yo, quien te ha tocado el alma. Soy yo, porque él, ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta qué eso quería yo para hacerte feliz, y yo te hago feliz. We'll be right back.

Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cumbia Masiva. Meta Economía y Sabor. Cumbia Masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 23 de octubre, desde las 10 de la noche, folclore latinoamericano y patagónico. En la Semana de los Derechos de la Mujer Originaria, toca Lucy Guillard, del Movimiento Cultural Patagónico Canto Fundamento. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. Y dentro de este momento de ayer y hoy, estamos en el bloque más romántico, digamos, porque lo que está sonando ahora es Grupo Sombras, y de quien vamos a hablar es un poquito de Daniel Agostini, porque Grupo Sombras, bueno, viene de los comienzos de los años 80, en realidad del 79. Pero Daniel Agostini se incorpora, digamos, al Grupo Sombra en el año 1994. Y ya te digo, mira, en el disco Boquita de Caramelo, que es en 1995, es donde pega el salto Daniel Agostini en su carrera musical junto con el Grupo Sombras, que Sombras venía ya de tener dos grandes cantantes y conocidos cantantes de cumbia argentina, como son Jorge Ávila, que después hizo Los Ávila, y anteriormente Antonio Ríos, que empezó en Grupo Sombras. Entonces vamos a hacer un ayer y hoy de Daniel Agostini. Esto que estamos escuchando es En Pie de Guerra, que es parte de este disco. Una de las canciones de este disco, Boquita de Caramelo, que fue el boom de Sombras y Daniel Agostini. Esta canción tiene videoclip, el que la quiera buscar en YouTube, está el videoclip de esta canción. Así sonaba Sombras y Daniel Agostini en el año 1995, y vamos a escuchar Una Copita Más, y después nos vamos a ir a ¿Dónde Estás, Amor?, del disco renovado del año 2013, para que vean la diferencia musical y cómo ha crecido este muchacho Daniel Agostini, un referente de la cumbia en Argentina. Suena de esta manera, mirá. Amigo, canso una copita más. Tomo pa' más. De la cumbia norteña nos vamos para Santa Fe. Vamos a escuchar un poquito de cumbia santafesina, esta vez de la mano de Los Palmeras, un ayer y hoy de Los Palmeras, que comenzó en el año 1972 bajo el nombre de Sexteto Palmeras, en realidad. Y en ese momento cantaba en la banda Celap Popoy en la voz y el güiro, que la voz que estamos escuchando ahora con la suavecita es la voz de Rubén Deicas, que es el que conocemos todos, el del bombón asesino, el de ahora, el que estuvo más tiempo también en la banda. Pero bueno, Los Palmeras, que arrancaron en el 1972, una de las bandas más viejas de cumbia argentina. En el 78 se suma Rubén, hasta el día de hoy que está vigente con Los Palmeras. Esta canción, que es uno de los hits más conocidos de los Palmeras. Cuentan que una vez en una misma fiesta lo tuvieron que tocar 16 veces la canción. La terminaban de tocar y decían otra vez, otra vez, otra vez, y la tuvieron que tocar 16 veces. Dice que debe estar en los récords Guinness de una banda tocando en vivo el mismo tema. Y el ayer y hoy de la cumbia santafesina va para los Palmeras. Y vamos a escuchar un tema muy viejo de los Palmeras, de Arabia con Amor, y un tema del año 2004, Bandolera, que es, lo elegí porque es uno de los temas que más me gusta de los Palmeras. Y vamos a escuchar qué cambió de los Palmeras desde antes, no hace mucho nomás, 2004, con el disco Un Sentimiento y la canción Bandolera. Suena así. We'll be right back. tu viejo zapatero. Lo que estamos escuchando es Supermercado, La Lata, su primer corte de difusión, su primer canción conocida de su primer disco, que se llama La Lata, que salió en el año 2003. Y en el furor de la cumbia villera apareció Supermercado de la mano de Sergio Galván, quien es el tecladista y creador de esta banda. Con un sonido totalmente distinto, nuevo, con un güiro más rápido, con canciones más picantes y canciones más picaditas también de ritmo. Y trajimos un antes y un después también para escuchar un ayer y hoy de Supermercado, esta banda que me gusta tanto. Con dos temazos. La Botella y de lo último de Supermercados, El Andén. Esta banda que pasó también por muchos cambios, porque en algún momento Sergio Galván, quien fue el creador de Supermercado y tecladista, se fue para armar lo que después fue El Empuje. El Chanchín, el cantante, también se fue en un momento para hacer lo que era Club Atlético Chanchín y hoy volvió. El Pachi, bueno, hoy volvió, pero son otros integrantes, no están todos. Suena Supermercados, ayer con La Botella y hoy con El Andén, de esta manera. Mi revancha será, mi vida, mi revancha.

siempre. Cuando salías a ganar, tenías mucho ruido, te querían bajar. Un día en un laburo, te tuviste que tirotear, y a vos un justiciero te vino a matar. Lo que estamos escuchando es Los Jedes. También otra de las bandas de cumbia villera que hoy hicimos un ayer y hoy. La banda que nace de la mano de Pablo Lescano, su creador, y con canciones como estas, como Berretines de Verduga, Correla que va en chancleta, bueno, de las principios, de las primeras de Los Jedes. Después, bueno, sabemos, hemos hecho acá muchas veces hablado del Pepo y de la biografía de Los Jedes y la parte donde el Pepo estuvo privado de su libertad y que salió hace poco y sacó su disco este año que se llama Libre, con mucha carga, una energía bastante fuerte la de su disco nuevo. Y hicimos un Ayer y Hoy con una canción de Los Jedes que se llama Loquito por ti, por ahí por el año 2002-2003. Y lo último, del Pepo ya, como solista, como el Pepo y la superbanda Gedienta, Madre Mía. Así que vamos a hacer un Ayer con Loquito por ti, de Los Jedes, y hoy, el Pepo, Madre Mía. Pero ¿sabés qué, Pulpo? Dejala este tema también, que a la gente le gusta. Cuando salías a ganar, tenías mucho ruido, te querían bajar. Un día en un laburo, te tuviste que tirotear, y a vos un justiciero te vino a matar. En la cintura y con la mema a todos vos los quemaba cuando bola no te daba. Naciste así como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura. Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una. Vos te bebé, el chupete corte fierro en la cintura, y con la mema a todos vos lo quemabas cuando bola no te daban. Naciste así como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura. Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una. Que vivo

recordar, estando entre cuatro paredes, solo hay lugar para pensar en las personas que me quieren. Hoy te cuento, madre mía, que hasta ya sueño despierto, esperando ese momento de volverte a disfrutar. No hay paredes ni alambrados que nos puedan separar. Extraño, madre mía, nunca te vayas a olvidar. Soy la persona que yo más quiero, la que en la cárcel me hace soñar. Sueños que siempre se parecen a estar con vos en libertad. Lo que suena es ahora La Liga. Vamos a hacer un ayer y hoy de La Liga. Para los que se engancharon un poquito más tarde, estuvimos ahí hablando del tema de que esta noticia que fue durante toda la tarde y todo el día, del tema de Volver al Futuro, y se me ocurrió esto de decir, bueno, vamos a ver qué pasaba antes con estas bandas y hoy, cómo suenan. O si encontrás algunas diferencias sonóricas, letras también. Pero bueno, ya hemos pasado durante todo el programa por Amar Azul, por el Chili Fernández, por Sombra, Los Palmeras, Supermercado, Los Gedes, El Pepo. Y ahora estamos escuchando La Liga. Y vamos a escuchar algo del primer disco de La Liga del 2008. Con la canción El Puente, un temazo de La Liga. Y del disco Revolución, nuevo, Yo Sabía, con Miss Bolivia. Así que, Pulpo, un ayer con El Puente y un hoy con Yo Sabía. Suena así. Fue una tarde de abril, fue una tarde tan gris, cuando yo la vi pasar de la mano de ese gil. Se paseó más frente a mí y me tuve que aguantar la impotencia de decirle que yo nunca la dejé de amar. Fue una tarde de abril, fue una tarde tan gris, cuando yo la vi pasar de la mano de ese gil. Se paseó más frente a mí y me tuve que aguantar la impotencia de decirle que yo nunca la dejé de amar. Para el puente, ahí donde los pibes nos ponemos a quemar, para matar la pena de amor, para olvidar que ella se marchó. Vení, vamos para el puente, ahí donde los pibes nos ponemos a quemar. Los mi corazón. Y al ritmo del Tunga Tunga entramos a este bloque a esta columna del amigo Oscar Benítez y la cumbia emergente en Latinoamérica. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, Palito. ¿Cómo anda toda la audiencia? Bien, andan bien. Están acá bien. Interactuando algunos que ponen me gusta. Ah, pero suena ahí una doble R, ¿no? Suena ese. ¿Qué es lo que estamos escuchando, Oscar? Hoy podríamos decir que vamos a escuchar un poco de cuarteto emergente. Ahí va. Sí, como sabrás, venimos haciendo un recorrido un poco por Latinoamérica en relación a estas bandas que han surgido en los últimos años. Arrancamos por Perú, nos fuimos a México la última vez. Nos quedaba una... Fuimos por Chile también. Estuvimos por Chile, estuvo muy bueno. Nos quedaba un punto pendiente un poco que era Colombia, donde hay una movida de bandas que podríamos catalogar como cumbia emergente. Pero nada, el otro día charlando incluso con vos nos dábamos cuenta que a ninguno de los dos nos gustaban demasiado las bandas que hay en Colombia, entonces ¿para qué vamos a andar pasando si no nos gustan, no? Pero podemos decirle a la audiencia que hay algunas bandas en Colombia que son interesantes. Estuvo el disco Onda Trópica, que sacó este muchacho que se hace llamar El Frente Cumbiero, que tiene un proyecto más ligado a la cumbia electrónica, pero que sacó un disco en el que convocó a algunos referentes de la vieja escuela, de la cumbia orquestada y de la salsa en Colombia, y sacó como una especie de disco homenaje que se llama Onda Trópica, que circuló bastante por acá con algún hit como Linda la mañana cuando sale el sol, que linda la mañana cuando sale el sol. Bueno, sacaron un par de temas ahí por ese estilo. Hay un grupo también bastante interesante que se llama Puerto Candelaria. Y después, es una fusión más con jazz, ¿no? Claro, pasa que también en Colombia tienen otra relación con la cumbia, digamos, ¿no? O sea, la cumbia es como... Nada, ocupa un lugar muy específico en el catálogo de ritmos folclóricos, digamos, de Colombia. Es un poco acá como si dijéramos chacarera, claro. ¿Viste? Como si dijéramos guayno. No sé, ni siquiera guayno porque es hasta más... acá guayno se toca en Bolivia, en Perú, qué sé yo. Claro. Es como una cosa muy específica, digamos, la cumbia. En Colombia, entonces, no sé, creo que a mí me resultan más interesantes las fusiones o las incursiones que han hecho, no sé, grupos como Aterciopelados, por ejemplo, en los 90, metiendo un montón de sonidos de acordeón y homenajeando un poco la cumbia más desde el rock. Creo que ahí ha habido un montón de cosas muy interesantes con Baracunatana, que es un tema de Lisandro Mesa, muy, muy zarpado, que hay la versión de los Aterciopelados. Yo, la hemos bailado mucho en los 90. Siempre tuve la curiosidad de pensar cómo nos deben ver los colombianos al resto con el tema de la cumbia. Y nosotros, lo primero que te dicen es, no, pero eso no es cumbia, negro. Claro. Lo debemos ver nosotros como con el tango y cuando lo hacen los japoneses, los claro. Otros, ponele. Pasa que es una cosa como muy específica, digamos, ¿no? En Colombia la cumbia se desarrolló hasta un lugar, digamos, hasta las cumbias orquestadas, hasta grupos muy, muy populares. Y hace mucho encima, ¿no? Claro, o sea, como la Sonora Dinamita, por nombrarte alguno, o como los grandes acordeoneros, como Lisandro Mesa, Niceto Molina, Alfredo Gutiérrez, el mismo Landero, digamos. Pero después, no sé, llegaron hasta un lugar y después la cumbia se desarrolló en otros países, en realidad. Se desarrolló primero en México y después empezó a bajar por todo el continente. En Colombia hay una cultura muy fuerte en relación al vallenato. La música popular que todavía circula y que se escucha en todas las veredas de todos los pueblos es el vallenato, que claro que tiene muchísima relación con la cumbia. De hecho, no sé, Andrés Landero, que es un poco el creador del sonido de acordeón que todavía hoy se escucha, digamos, y que todavía es referencia de los músicos contemporáneos, él en su momento fue como el creador de algo que llamaron vallenato sabanero, que es lo que conocemos un poco como cumbia de acordeón de Colombia, digamos, ¿no? Así que tienen como una relación tipo los temas diferentes. Lentos de onda sabanera, cosas así, ese ritmo. Sí, tiene algo de eso, pero tiene, vos escuchás el acordeón de Landero y vas a escuchar un montón de yeites que, no sé, que usa Pablo Lescano, por ejemplo, claro. en sus teclados. Tiene mucho de, viste, ese acordeón pesado, esa cosa así como, perdí las abarcas, viste, como esos clásicos del acordeón colombiano que surgieron en los años 50, digamos, 50, 60 en Colombia. Pero claro, ellos escuchan la palabra cumbia y para ellos eso nombra específicamente uno de los cinco ritmos que componen la música de gaitas, que es música como folclórica muy, muy, muy de raíz, muy, muy, viste, como muy ancestral, digamos, ¿no? Es una música de pueblos originarios. Y la cumbia nombra a uno de esos, ¿no? Es como el porro, el paseo, estoy medio zanateando, ¿eh? Me agarro un colombiano y me mata, pero es uno de esos ritmos, ¿no? Otro de esos ritmos es la puya, por ejemplo, que después se esparciría tanto por Centroamérica como por otros lugares de Latinoamérica, como el merengue, ¿no? Es ese ritmo que después, no sé, se fusionaría con el pasodoble y con la tarantela y quedaría lo que conocemos como cuarteto, digamos, ¿no? Claro. Siempre hay un montón de ritmos que han salido de ahí. Y ahora que trajiste el cuarteto hoy que estamos escuchando ahora, ¿qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando a los Nenes Bian. Ahí está, que seguro vas a hablar un cachito de eso. Me preguntaba también si hay movida cuartetera en otro lado que sea Argentina. En realidad, el merengue y otros se han fusionado mucho acá, digamos, el cuarteto tradicional que se fusionó con el merengue. Cuarteto es una cosa muy acá, ¿no? Es una cosa muy particular porque incluso no surge como música tropical. Claro. Y en algún momento siempre se diferenciaron, se tropicaliza. Igual, ¿eh? Claro, totalmente. Desde el principio siempre se diferenciaron, que no era lo mismo la movida tropical y las bailantas de Buenos Aires con la movida cuartetera que existe en Córdoba y en otras provincias de Argentina. Pero al mismo tiempo comparten tanto, claro. Comparten tanto espíritu, comparten... Nada, creo que comparten el espíritu de ser música popular. Y digamos, hasta en un momento era como... Era una cosa o la otra, ahora es como que no pasa eso. Yo, sí. Las veces que estaba en Córdoba se escucha Lescano, se escucha otras cosas. Antes no te escuchaba nada más que cuarteto o cumbia santafesina. Claro, los, creo que los hay cordobeses algunos, eran bastante cerrados con hay eso. Hay algunos cuarteteros que han atravesado las fronteras de Córdoba. Obviamente La Mona, digamos, como el... Sí, quizás, y Rodrigo, ni hablar. Rodrigo, pero Rodrigo, creo que con Rodrigo se terminó de afianzar una movida es, cuartetera en es Buenos el Aires, que ¿eh? Hizo que todo el país cante Soy Cordobés. Totalmente. Bueno, a Rodrigo lo velan en El Fantástico de Once, ¿no? Que es una de las bailantas más importantes. Y sucede algo muy extraño también con eso, que la gente misma de Córdoba, por ese mismo motivo, no lo quiere tanto a Rodrigo, claro, claro. Como La Mona u otros grandes del cuarteto de Córdoba. Ni hablar. Pero bueno, todo esto era para decir que nos salteamos un poco la escena de cumbia emergente colombiana, porque claramente tiene otras características y porque a ellos la cumbia los referencia a otras cosas, digamos, ¿no? Los lleva como a otros lugares. La música que se escucha más hoy en Colombia es el vallenato y es la champeta, que es como su versión del reggaetón, digamos, y hay muchos grupos que están haciendo como si te dijera champetas emergentes, digamos, ¿no? Como adaptaciones o incorporaciones de esos ritmos populares típicamente colombianos en mezclándolos con música electrónica, mezclándonos con rock, digamos. Hay una movida muy interesante en relación a eso, pero creo que tiene otras características a la de otros países. Podríamos pasar algo de todas maneras, pero ¿para qué vamos a andar perdiendo tiempo? Sí. No, quería, la verdad que tenía ganas de compartir un poco algunas bandas que están surgiendo acá en Argentina. Buenísimo. Que están surgiendo en el interior del país, porque creo que la movida de cumbia emergente es algo que no solamente está sucediendo en Buenos Aires o en La Plata, totalmente, digamos, sino que está sucediendo en otros lugares también, y es por ahí más difícil que nos lleguen, digamos, ¿no? Que nos lleguen esas cosas hasta acá. Como ha pasado siempre, digamos. Como ha pasado siempre, totalmente. Pero bueno, en Córdoba hay una movida muy interesante en relación a eso, con grupos que están haciendo cumbia. Es muy loco, porque claro, el ritmo, o sea, Córdoba es cuarteto, eso es así. Hay varios grupos que están haciendo cumbia, de hecho después de los Nenes Bian vamos a escuchar a uno que a mí me gusta mucho, que se llama Sabor Canela, que estuvo en La Plata hace muy poquito. Pero me interesaba que compartamos algo de los Nenes Bian. Impecable. Que tienen, la verdad, una fusión, a mí me parece muy interesante. Son un poco personajes los pibes, la verdad. Es medio cuarteto rockero, ¿no? Por lo que escucho. Tienen mucho de rock, tienen mucho rock, tienen mucho, incluso hay temas que hacen medio como otros ritmos, qué sé yo, pero meten muchos elementos de lo más profundo de la cultura cuartetera, digamos. No solamente en su música, que tiene acordeón, que tiene violín, que es un elemento del cuarteto característico, claro, digamos, del origen del cuarteto. Lo han vuelto a rescatar, digamos. Pero además uno escucha los temas y tienen un espíritu cuartetero muy bien, muy, muy bien marcado, digamos. Un espíritu cuartetero muy adentro, ¿no? O sea, suenan un poco, creo que suenan como los grupos de cuarteto de allá, digamos, ¿no? Tienen una cosa como muy, muy metida dentro del cuarteto, y en sus letras también hacen mucha referencia a lo que es el mundo del cuarteto, digamos, o sea, los barrios en los que se mueve el cuarteto. Tienen un montón de cosas muy interesantes que me parecía importante compartir. Además, porque no hay muchos grupos que metan cuarteto, digamos. Es verdad. Y bueno, otra cosa, acá mismo, en La Plata, en Buenos Aires, no hay grupos de cuarteto. Que siempre estoy esperando, digo, ¿cuándo va a salir un grupo de cuarteto tipo cordobés acá en La Plata? Alguien tiene que hacer una banda así. Y, pero sí, incluso el cuarteto ha trascendido bastante. Sí, hacia totalmente, Buenos Aires, pero me resulta llamativo que después de Rodrigo, Walter Olmos, esas personas que trajeron el cuarteto a esta zona, no se haya generado. Bueno, Capanga mete mucho. Capanga, cuarteto, ¿no? Es verdad. Es un cuarteto más rockero también, sí, más de batería que es tanto. Es una banda parche, de rock, ¿no? Haciendo un poco de cuarteto. Sí, ¿no? Que empezaron haciendo casi todos temas de La Mona Jiménez también. Sí, eso, totalmente. Eso también eran las primeras fiestas de La Mona, eran, de Capanga eran sobre La Mona. Pero bueno, Los Nenes Viam, vamos a escuchar un par de temas de este grupo que se formó ahí por el 2011. Vamos a escuchar un temazo, un tema que a mí la letra y el arreglo del tema, la melodía me parecen muy alucinantes, que se llama Aguas de Perdición. Y después vamos a escuchar Nena Viam. Y ahí volvemos y seguimos charlando un rato. Navegando con un tintillo, una farola, con la guitarra, tunga tunga, cuarteteando. Y en la isla de los patos le tiro pedradas a su protejala. Y el corazón como piedra me pide más fiesta cuando pienso en vos. Vamos bajando para el abasto, el cabarulo más bizarro nos espera. Una parada por el estadio, un par de vueltas con La Mona y nos miramos. Están violentos todos los pibes, esa ginebra con pastillas pega mal. Ellos lo saben pero no importa. Si mañana la bruja me seca la cabeza, agarro mis bagallos y me voy con la vieja que allá vivo de vaca. ¿Por qué tanto dolor? Tanto dolor es mi destino, seguir bajando el río, encontrarme con ella sin pedirle perdón. Es mi destino, seguir bajando el río, hasta donde me llevas, agua de perdición. Y nos piramos. Están violentos todos los pibes, esa ginebra con pastillas pega mal. Ellos no saben pero no importa. Si mañana la bruja me seca la cabeza, agarro mis bagallos y me voy con la vieja. Allá vivo de vaca. ¿Por qué tanto dolor? Tanto dolor. Es mi destino, seguir bajando el río, encontrarme con ella, sin pedirle perdón. Es mi destino, seguir bajando el río, hasta donde me llevas, agua de perdición. Es mi destino, navegarte su río, encontrarme con ella sin pedirle perdón. Es mi destino seguir bajando el río hasta donde ella es tan liberal. Ella es tan bacana. Lleva siempre bien pintadas las uñas de los pies, el carnecito del gym en la cartera de piel. Ella nació en el campo, es una nena bien. Y yo, negro y peronista, yo, vive de barrio. Atada la remera de Che, toda la noche fumando en la plaza de ayer, con los amigos que nunca volveremos a ver. Nena, si tu papi se da cuenta que no terminé la escuela, ya no depositará. Y que lo que vamos a tomar, trabajo tendré que buscar. Con mis antecedentes, nadie me lo quiere dar. Nena, si de triste es esta vida, nos mandó la economía, cada cual a su lugar. Y que lo que vamos a hablar más de la diferencia social, si el amor es dueño de olvidar. Una noche en tu depto de la calle Rondó, otra noche en mi covacha, aquel nidito de amor, y lo daría todo por volver con vos. Pero ¿qué pasa, mami? Pero si tu papi se da cuenta que no terminé la escuela, ya no me depositará. Y que lo que vamos a tomar, trabajo tendré que buscar. Con mis antecedentes, nadie me lo quiere dar. Nena, si de triste es esta vida, nos mandó la economía, cada cual a su lugar. Y que lo que vamos a hablar más de la diferencia social, si el amor capital de la Seguimos acá en Gladiador de la Cumbia. Recién pasaba Nenes Biam, dos temazos que trajiste, Oski. Y ahora lo que estamos escuchando es Lore Jiménez. Estamos escuchando un poquito del disco nuevo de Lore Jiménez, que también podríamos decir que es un poco cuarteto emergente, digamos, ¿no? Me acuerdo que en las primeras columnas hablábamos un poco de los distintos tipos de grupos que habían surgido en relación a, digamos, que habían surgido por fuera de la movida tropical tradicional, ¿no? Hay algunos que hacen como algo más parecido a una fusión, ¿no? Que por ahí que meten cumbia, que meten base de cumbia, pero que sacan como un sonido como más propio, digamos, ¿no? Por ahí los nenes Bian tienen un poco que ver con eso, no sé, o grupos acá como de Mochilas, o como, qué sé yo, como otros tantos, o como la Orquesta Zambomba. Nada, grupos que hacen su propia búsqueda, ¿no? Que hacen una fusión muy propia, que lo pasan como por su propio tamiz y que sacan un sonido particular. Hay otros grupos que han hecho, que le han entrado de otra manera, digamos, ¿no? No sé, la Delio Valdés, por ejemplo, arrancó homenajeando el sonido, la instrumentación, el formato, la manera de pararse en el escenario, de vestirse, qué sé yo, de las orquestas colombianas de los 40s y los 50s. Y fue una búsqueda recontra interesante, me parece, porque no era una mera imitación, digamos, ¿no? O sea, traer esos formatos que han quedado tan atrás en el tiempo y por más plantarlos que sean en un escenario totalmente nuevo, como es el de ahora, genera un sentido totalmente distinto. Y por más que sean formatos viejos, acá en Argentina no sé si se han visto este tipo de formato de orquesta con vientos y demás. No, claro, claro. Ponerle Los Reyes de la Costa, que es un grupo también de zona norte, que está buenísimo, que suena muy zarpado, rescata así como específicamente el sonido de esta cumbia acordeonera de la que hablábamos recién, como Andrés Landero, como Aniceto Molina, como Lisandro Mesa, digamos, ¿no? Rescatan el repertorio y rescatan la formación, digamos, ¿no? Entonces generan una instrumentación y una sonoridad que se vuelve muy interesante, me parece. Creo que ahí hay otro tipo de grupos. O incluso grupos como, no sé, como Son del Arroyo, por ejemplo, que es un grupo de folclore colombiano, hecho por colombianos. Entonces, por ahí incluso ellos, yo hablando con ellos, por ahí les costaba un poco verse dentro de esta escena de nuevas búsquedas en relación a la cumbia, porque ellos nos decían, bueno, claro, pero nosotros hacemos el folclore de mi tierra, digamos, ¿no? Pero creo que han encontrado un lugar dentro de esta movida, justamente porque, nada, rescatan unos sonidos de fiesta, rescatan unos sonidos de la cumbia, que tienen como una acogida diferente en este momento, en este contexto cultural particular en el que vivimos, digamos, ¿no? Creo que la propuesta de Lore Jiménez, que estamos escuchando en este momento de fondo, se mete un poco en esa categoría de bandas, digamos, en esa movida de bandas, ¿no? Lore lo que hace es rescatar la formación del cuarteto característico tradicional, piano, bajo y acordeón, como nos enseñaba el grosso de Rodrigo, piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor ritmo de cuartetazo, decía Rodrigo. Y que yo supongo que Lore, siendo hija de la Mona, se ha criado con este también tipo de formato. Totalmente. Ha escuchado desde chiquita este tipo de formato de cuarteto cordobés. Totalmente. Lore tenía un grupo antes que se llamaba Que las Parió, un grupo de chicas, donde metían algo de cumbia, metían algo de cuarteto, pero era un grupo, nada, una música fusión muy loca, digamos, ¿no? Y en algún momento decidió encarar su proyecto solista y decidió hacerlo de esa manera, ¿no? Rescatando el repertorio y la formación del cuarteto característico de una manera muy interesante, realmente, a mí me parece. A veces es una sonoridad difícil, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, uno pone el disco de Lore en el contexto de los otros discos de cumbia que han surgido, de los otros grupos de cumbia, claro, tiene una sonoridad más acústica, más folclórica, digamos, ¿no? Como es el sonido del cuarteto característico, que además es un tempo y una manera de bailarse y demás que es distinta a la del cuarteto contemporáneo, ¿no? O sea, viene de ahí 100%, pero es una música diferente, así que a veces no es fácil, digamos, meter a Lore en ciertos contextos, pero la propuesta conceptualmente me parece que es recontra interesante, así que no quería dejar de traer algo de Lore Jiménez y acá. Rescatando algunos temas de su padre que por ahí han quedado en el camino, no como los grandes hits, sino grandes temas que han estado ahí en los lados B, quizá de algunos discos. Bueno, esta canción que estamos escuchando en realidad es de Isabel Pantoja. Sí, un temazo. Una versión de Isabel Pantoja. Totalmente. Pero bueno, vamos a escuchar un temita de Como Si Fuera Ayer, que fue el primer disco de Lore Jiménez. Vamos a escuchar Ay Pero Dile. Eso. Extraño, extraño tanto. Extraño tanto tus besos, mi amor. ¿Qué hiciste conmigo, cosita buena? ¡Opa! Extraño tu boca y el aliento. Las cosas que pasan en la vida son cosas que tienen que pasar. Por eso se extraña tanto el beso cuando una ama de verdad. Extraño tu boca y el aliento. extraño, saliva de tus besos. Qué extraño, los besos tan profundos que nos dimos cuando convivimos juntos. Extraño esos juegos de manos. Extraño las pieles en contacto. Extraño almuerzos compartidos, alimentados con vitaminas del amor. Ay, pero dile que no me tema y dile que yo estoy a su lado como el aire, como un cristal de nieve o como el viento que se aquieta en la tarde. Ay, pero dile que no me huya y dile que no me vuelvo a ir, que no me aparte, que soy el brillo húmedo en sus ojos y el latido en su sangre. Como el aire, como un cristal de nieve o como el viento que se aquieta en la tarde. Ay, pero dile que no me huya y dile que no me vuelvo a ir, que no me aparte, que soy el brillo húmedo en sus ojos y el latido en su sangre. Continuamos en la columna de Cumbia Emergente. ¿Qué estamos escuchando ahora, Oski? Estamos escuchando un poco de este grupo que se llama Sabor Canela y un poquito de café. Antes de pasar a Sabor Canela, nada, contarte un poco que la movida que está generando Lore en Córdoba con estos discos, con estos temas que saca, es muy interesante. Ella, claro, es la hija de la Mona. Está como, es imposible no referenciarla con eso, ¿no? Sin embargo, ella se mueve en un circuito más parecido al que conocemos acá con la cumbia emergente, digamos, en centros culturales, en bares, en fiestas de ese estilo. Y ha invitado a varios referentes del cuarteto, de la historia del cuarteto, digamos, entre ellos a Miguel Gelfo, que es el hijo de Leonor Marzano, digamos, ¿no? Es como la creadora del cuarteto cordobés, del y estilo. Y la creadora del Tunga Tunga, sí, claro. Fue la pianista de la Leo, digamos. Unos referentes importantísimos de la historia del cuarteto. Así que, nada, muy interesante lo que anda haciendo Lore Jiménez por ahí. Sí, escuchamos ahora Sabor Canela y un poquito de café. Una banda formada en Córdoba con varios integrantes del sur. Y nada, tienen un sonido que no tiene absolutamente nada que ver con el cuarteto. Es un sonido bastante cumbiero. Yo creo que es un sonido más parecido al de estos otros grupos que por ahí pasan por su propia sensibilidad artística el ritmo de cumbia, y eso hace que metan otras formas de cantar, que metan otro tipo de letras, digamos, ¿no? Son, nada, bandas como por ahí más parecida a lo que estamos acostumbrados a escuchar acá en el bondi cumbiero, por ejemplo. Pero creo que tienen algo muy interesante en su sonido, por ejemplo, en las violas. Tienen unas violas que podrían ser de la Nueva Luna, tranquilamente, ¿no? Tiene un sonido de viola muy piola que tampoco es tan fácil de encontrar en esta escena de bandas, verdad, digamos. Es verdad, ¿no? Mirá, es verdad. Por ahí hay más guitarras rockeras con sonidos distorsionados que guitarra limpia. Totalmente. Por ahí con esta influencia, por esta influencia de la cumbia peruana psicodélica de los 70 que venimos hablando que es tan, tan fuerte, digamos, y que ha influenciado tanto a esta escena. O por ahí está a veces más referenciado la acordeón, ¿no? Como instrumento cumbiero, claro, que la viola, ¿no? Que en realidad es. Pero ya va a llegar seguramente, en cualquier momento saldrá alguna banda. Yo creo que en De Mochilas, por ejemplo, cada vez se escuchan unas violas cada vez más cumbieras, pero, ¿no? Con un sabor más. De más una. Viola. Pero sí, no como el estilo de La Nueva Luna, la cumbia, Siete Lunas, que no sé si es una guitarra tan peruana, sí, por ahí no, quizás claro, el sonido, pero tiene una característica muy particular. Sí, acá en Argentina tenemos una escuela de guitarras de cumbia muy, muy importante, digamos, ¿no? Por un lado, por la escuela de Siete Lunas, que dio lugar a La Nueva Luna, que dio lugar a Media Luna, que dio lugar a como todo ese sonido de guitarras, digamos, que no es ni el de la cumbia norteña, que está más influenciado por Perú, ni es el de la cumbia santafesina con guitarra, porque ahí hay otra enorme escuela de violas cumbieras, claro, con la viola de Juan Carlos Denis, digamos que es una enorme escuela de guitarra que después dio lugar a un montón de grupos, a toda una escena de grupos, ¿no? Él fue un poco un creador de un sonido, ¿no? También como Víctor Pérez de Siete Lunas. Bueno, vamos a escuchar un poco de música que se nos va la noche, ya estamos al horno, negro. Estamos al horno, sí. Vamos a escuchar dos temas de Sabor Canela y Un Poquito de Café, este grupo que estuvo hace muy poco tiempo tocando acá en el Galpón de las Artes con los Cheremeques. Vamos a escuchar Cómo Dices y La Cumbia de los Vinos y con eso nos despedimos. Nos despedimos. Nos vemos el miércoles que viene a las 8 de la noche. Esto fue Gladiador de la Cumbia y nos vamos. Escuchen estas violas y estas lindas melodías. Nos vemos el miércoles que viene. Tus cabellos, o decirle que sí, que sí, que sí, que nuestro amor es bello. Como decir que tu sombra sí, como olvidar tus cabellos, o decirle que sí, que sí, que sí, te muerdo hasta el pescuezo. Cuando esté a minas aroma clavel, sin duda el brillar de tu ser, tus babas tibias deseando hacer mixtura con tu cuerpo. La miel ternura elevada, dulzón, sabor canela te encienda y balsón. Al ritmo de esta cumbita quiero dejarte sin aliento. Cómo olvidarte tu sombra y en tu piel, cómo olvidar el latido y el amor, cómo olvidar tu calor. Cabellos, como decirle que sí, que sí, que sí, que nuestro amor es bello. Como decir que tu sombra sí, como olvidar tus cabellos. Como decirle que sí, que sí, que sí. Ya pues, que nuestro amor es. Bello. Oh. olvidarme del latido y de tu ser. Como si siempre solamente se me va, entra la corriente, vuela tu latido de mi corazón. No, no, y yo no pienso más dejar. Ay, de cómo se me va si vuelvo siempre al mar. Entra como nada, nada, nada, nada, siempre nada vuelve. Uy, como espero. Me desesperas, ando siempre listo y con olor minúsculo del sabor. Siempre, siempre, siempre en la ciudad y el vino de otra manera. Cese de mi cuerpo y sin temor se acabó. Porque mi ritmo es el sabrosón, mi cumbia nueva para bailar. Y solamente sabor, sabes bien que no estoy. Y solamente sabor, sabes bien que no estoy. Para volver a escuchar Gladiador de la Cumbia, radionauta.com.ar.